Ahí ya está grabando. Habla, habla. Hola, hola, ¿me oyes? Bueno, estamos aquí en una caminata sonora saliendo de la redada con Lolo de Left Hand Rotation desde España, pues que nos visita acá en Colombia, ¿no? Y por ahí también anda Sargue, por ahí ahorita pasará por estos micrófonos. Más que es una entrevista un poco extraña, porque es una entrevista caminada, ¿no? Sí, muy curiosa, desde luego. Muy curiosa, pero pues esa es la idea. Pues nos estamos dirigiendo ya a un lugar que es el parche, ¿no? El Parche Residency. Y pues en donde les van a hacer una despedida. Y bueno, pues hablaremos un poquillo, capturaremos sonidos de la calle. Espero que no nos atraguen. Pero, no lo creo. Bueno, quedará registrado todo, ¿no? Pero sí, llevarán el registro. Y si alguien ha robado esta grabadora, por favor que la devuelva. Por favor que la devuelva, esto es sí. Es un mensaje para... Sí, a transmisión abierta de la Universidad Nacional. Bueno, lo arranquemos. Left Hand Rotation. ¿Hace cuánto que surge Left Hand Rotation? Bueno, ahora mismo llevamos en torno a 7 años, más o menos, ¿no? En cuanto a tiempo. Sí. Y bueno, trabajamos sobre todo con vídeo en su más amplio concepto, desde apropiacionismo hasta registro y manipulación, ¿no? De vídeo. Sí. También un poco, pues, yo me he fijado, pues, que las intervenciones que hacen ustedes, pues, podría uno decir que vienen desde el campo del arte, pero pues están muy insertadas dentro de un ámbito activista, ¿no? Y activista de pronto haciendo pequeñas acciones, un poco de absurdo, un poco de humor. ¿Por qué no nos cuentas así como 3 proyectos brevemente, pues, que hayan hecho? Obviamente esto es radio, no es audiovisual, te tengo que contar en tus palabras. Perfecto. Muy brevemente, ¿de qué se trata? Bueno, activismo ya la propia palabra lo indica, ¿no? O sea, hay que estar activos, ¿no? De alguna forma. Y nosotros lo intentamos a través de estas series, sobre todo intervenciones en el espacio público, digamos, ¿no? Hoy hemos presentado con vosotros precisamente una serie de acciones que se llaman Acciones Urbanas Absurdas, que tratan de combatir lo que nosotros llamamos el absurdo del poder público en cuanto a control de la ciudad se refiere, mediante el absurdo, mediante ideas absurdas, con ironía y con, sobre todo, con humor negro, ¿no? Y siempre se desarrollan en el espacio público porque no deja de ser un sitio ideal para ello, ¿no? Es un escaparate ideal para que la gente, para interactuar con la gente que está en la ciudad, etcétera, etcétera. Claro, de hecho esta entrevista, caminata, pues es también una acción en el espacio público, ¿no? Donde estamos hablando, capturando los sonidos, a ver qué dice la gente. Bueno, entonces ahora sí, como 3 proyectos o algo así que nos quieras contar. Hoy nos compartiste aquí en este encuentro que acabamos de tener en la redada con el Laboratorio Experimental de Comunicación de la Maestría de la Universidad Nacional, pues muchísimos proyectos, pero 3 que querrás ahí destacar. Bueno, por una parte que te comentaba de acciones urbanas absurdas, quizás, ¿no? Lo de combatir el absurdo mediante el absurdo. Sí. Que son un poco acciones efímeras en la calle, como con un punto muy simbólico, pero que al fin y al cabo mediante mediante las redes, internet, etcétera, etcétera, intentamos llegar al máximo número de personas posibles, ¿no? Generando un poco de pensamiento crítico sobre este absurdo que ocurre en las ciudades, elementos y conceptos molestos en las ciudades, como hemos visto, ¿no? Decoración de multas, o sea, ya hemos hablado del absurdo, pues más absurdo que decorar una multa, creo que no hay nada, ¿no? Este de la multa, pues específicamente para los oyentes, es que según lo entendí, pues en cuando ponen multas, que ponen en el parabrisas, como le llamamos acá, un tiquete, pues en donde dice cuál es la multa que deben pagar, bueno, por parquear mal o alguna cosa así, ustedes ponían un letrerito en este tiquete, ¿no? ¿Qué decía el letrerito? Sí, es este tipo de etiquetas que aparecen en los regalos navideños, ¿no? Es deseo que te guste, ¿no? Entonces simplemente intentamos simpatizar un poco con esa persona que llega a su coche mal aparcado, se encuentra una multa, ¿no? Y bueno, arrancar una pequeña sonrisa con este deseo que te guste, ¿no? Con mucha ironía, con mucho humor negro, ¿no? Claro. A mí hubo otro que me llamó bastante la atención, si nos se quedaron como rezagados los otros, pero bueno, dentro del contexto de esto de la globalización, que era lo que estaban haciendo en un pequeño pueblo, ¿cierto? Donde ponían como anuncios de grandes marcas, como si estas grandes marcas, pues en algún momento, era un pueblo de 30 personas, según sí, entendí. Sí, 36, ¿sabes? Concretamente. Bueno, eso no sé si me deja llamarse pueblo, pero donde pues estaban haciendo como la parada. Aquí acaba de llegar Sara, la otra integrante. Estábamos hablando justamente como del proyecto que a mí me llamó mucho la atención, de lo de las grandes marcas, de McDonald's, de Sara, bueno, de esto, poniéndolo, haciendo un poco el absurdo justamente, al poner anuncios como si estas marcas pues fueran a abrir franquicias en un pueblo chiquitico, ¿no? Sí. Pues contanos un poquito ahí como de esta acción. Pues sí, era un poco como enfrentar como esas dos las divisiones del mundo de la puerto de la globalización y como los últimos reductos de la globalización, aquel pueblo rural escondido en las montañas de Asturias, inaccesible, pero que finalmente van sufriendo, aunque sea como con cuentagotas, pero va llegando poco a poco todo aquello, no tan brutalmente como nosotros los pusimos, pero sí, va afectando también a lo que es la vida de ese pueblo, de alguna forma. Claro, bueno, ahí ya llevamos dos proyectos, el de las multas y desde, ¿cómo se llamaba este? Senidal. ¿Cómo? Senidal, que es el nombre de las líneas. Ah, Senidal, que es el nombre, ya. Bueno, otro que me llamó la atención, pues era como el del pueblo en donde naciste vos. Sí, Badajoz. En Badajoz, pues que hubo en la guerra civil una masacre que, digamos, las fuentes oficiales de información no se ponen de acuerdo en el número, y pues ustedes hicieron una acción bastante irónica al respecto. Entonces, pues, ¿por qué no nos contás un poco? Estamos caminando aquí por la calle 19, ¿no? Por la calle 19. Por la ajetreada calle 19 y ajizosa calle 19, para que nos contés ahora de qué se trata. Sí, es otro ejemplo más de la politización de los hechos históricos, ¿no? De cómo la historia depende muchas veces de la política y de cómo se mediatizan este tipo de hechos, que a veces ya no sabes si son hechos o leyendas, ¿no? En este caso concreto, hubo una masacre en Badajoz durante la Guerra Civil en la que, bueno, según Wikipedia murieron entre 200 y 9.000 personas, ¿no? Que son dos polos de números muy, muy locos, ¿no? Depende del historiador también, depende del historiador que hace referencia a ese hecho histórico, pues también hay un número dependiendo de su tendencia ideológica, política. Claro, claro. ¿Y la acción para marcar como estas contradicciones, cuál fue específicamente? Bueno, lo que hicimos fue investigar bastante sobre el tema y conseguimos un libro que realmente este escritor, este historiador, había conseguido los nombres y apellidos de gran parte de todas estas personas que murieron durante esta matanza de la Guerra Civil, ¿no? Y lo que hicimos fue colocar en las calles de Badajoz, de esta ciudad, una esquela mortuaria, obituario, con nombres y apellidos de todas estas personas que habían muerto en este hecho histórico o en esta leyenda, según se mire, si eres de izquierda o de derecha, ¿no? Que es la parte un poco interesante. Entonces, lo que hicimos fue mezclar a la gente de izquierda y de derecha dentro de estos muertos. No hablábamos de política, sino de muerte. Y hubo mucha polémica porque, obviamente, los de izquierda decían que éramos fascistas y los fascistas decíamos que éramos rojos o comunistas, etcétera, ¿no? Bueno, listo, por aquí había, bueno, ¿quién era el que iba a preguntar? ¿Bueno, iba a preguntar algo? Ah, no, te estaba corriendo para que no te ibas a chocar con alguien. Ah, ¿sí? Ah, bueno, yo pensé que íbamos a tener otro entrevistador acá, voluntario. Bueno, yo dije tres proyectos, pero pues hubo otro que me llamó mucho la atención y pues quería preguntarle a Sara, porque vos sos protagonista ahí un poco, en este de los aeropuertos, ¿no? Sí, sí, como este diagrama, que pues la idea es justamente, supongo yo, pues como el transporte aéreo tiene tantos problemas, no solamente en los aeropuertos como por todas las vejaciones que uno tiene que pasar, sino porque es uno de los sistemas de transporte más contaminantes que hay, y porque también a partir de una frase de Virilio, pues uno se está perdiendo el paisaje, ¿no? Y ustedes hicieron una acción ahí en el aeropuerto, contando un poquito. Sí, en realidad todo el proyecto trata sobre la apropiación de los discursos de la crítica, del pensamiento contrahegemónico por parte de del consumo de la mercantilización. Entonces, en este caso simplemente jugamos con una serie de teorías y de padecimientos reales que suponen o a los que nos lleva el transporte aéreo. Aunque en realidad por detrás lo que hay es una instrumentalización de todos esos discursos para simplemente empresas de transporte tierra-mar atraer a gente a ese mercado, hasta abrir como un nicho de mercado nuevo. Pero bueno, la acción era entrar en un aeropuerto, intervenir en una zona que es altamente controlada y un poco parodiando las acciones de marketing guerrilla, que también son una apropiación de los discursos de la calle. Y hacemos una acción que llamamos marketing agresivo, en el que entrábamos, o sea, queríamos afinizar con la gente, con un discurso en principio buen rollista de recuperar el paisaje, etcétera, pero con una entrada muy agresiva que era repartir billetes de vuelos estrellados, o sea, históricamente. En un momento además de conflicto en el que el aeropuerto era muy caótico porque había habido huelga de controladores, había muchos vuelos cancelados, etc. entonces a la gente se le ofrecía una alternativa para volar que era falsa, que era que le dábamos billetes de vuelos que habían tenido, que habían estrellado, ¿no? Y a partir de ahí les soltábamos todo un discurso que era el que defendía este falso movimiento que se llamaba Stay Grounded. Sí. En el que se abogaba por ser un viajero en lugar de un turista, recuperar el paisaje, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco las reacciones, es interesante que en ningún momento hubo ninguna confrontación, digamos, ni violenta, ni siquiera verbalmente, no sé cómo claro. La gente... O sea, yo te pregunto porque pues esa acción que vimos, pues no solamente era lo del tiquete, lo de la pieza publicitaria, pues como este folleto donde se explicaba de la agencia presentándose, un poquito apropiándose como de las estrategias corporativas. Ustedes hicieron una corporación ficticia que se llamaba ¿cómo? Consorcio Anfibio. Consorcio Anfibio. Pues, obviamente el anfibio es aquel animal que solo anda por tierra y por... Por tierra y por agua, y por agua. Y, pero lo que me llamó la atención y por eso te preguntaba vos, Sara, pues es que la acción involucraba pues que vos misma te personificaras como si fueras una azafata y estabas ahí en el aeropuerto distribuyendo esto, ¿no? Pero es curioso porque yo realmente no cumplo, digamos, la reglamentación que deben cumplir las personas que trabajan de azafata porque... De pelo rosa, tatuaje. Tengo toda una estética que no, para nada... dentro de esa reglamentación, pero en esos momentos de caos en los que vivía el aeropuerto nadie prestaba atención a eso. Claro. Bueno, ahora sí, ¿qué los trajo aquí a Colombia específicamente? ¿Cuál ha sido la experiencia que están viviendo acá? Bueno, hemos venido en el contexto de la otra Bienal, que es la Bienal de Arte, que lleva ya... Bueno, unos añitos ahí. Es el primer año que se convierte en Bienal, creo, pero pues antes sí estaba. Y nos atraía mucho la idea de, porque trabaja justamente en el contexto de tres barrios, que para nosotros son las tres fases de la gentrificación en el territorio y alineados, que es Perseverancia, Macarena y Bosque Izquierdo. Claro, y además está bien que hagas esta pregunta justo en este momento, porque estamos relativamente cerca de la Plaza Bolívar. Y está muy cerquita de las calles donde se rodó una película que para nosotros es una referencia desde Colombia, dentro de nuestro proyecto sobre gentrificación. Y la película de que hablo es La Estrategia del Caracol. La Estrategia del Caracol, ¿no? Caracol, claro. Sin duda es un clásico que hemos tenido muy en cuenta antes de... No solo antes de venir aquí, porque ya la conocíamos hace tiempo, pero... Ya lleva 20 años La Estrategia del Caracol, ¿no? Creo que tiene 20 años. Sí, creo que es del 92, 93, sí, o sea que justamente ahora... Bueno, no, te voy a pedir una cosa que de pronto pues me perdonarás porque me dice no más, pero... Pues obviamente mucha gente no sabe de qué se trata la gentrificación, danos una definición ahí rápida. Bueno, básicamente los procesos de gentrificación acontecen cuando la población original de un barrio, ese tipo de barrios casi siempre de baja renta, ¿no? De gente más humilde, con un cierto abandono por parte del poder público en cuanto a infraestructuras y servicios se refiere, esa población se va a ver progresivamente desplazada por otra población con un nivel adquisitivo bastante más alto, ¿no? De hecho, la palabra gentrification, viene de gentrify, que es un término que acuñó Ruth Glass, una socióloga marxista de los años 60, y que hablaba de esa clase burguesa, ¿no? Ese noble o esa élite que desplazaba poco a poco a las clases más bajas para vivir dentro de los barrios, ¿no? Sí, aprovechemos. Bueno, recuerden, esta entrevista es en la calle, entonces pues obviamente se filtran y todas las cosas, los sonidos de la calle. Bueno, y específicamente, pues ya explicando un poco gentrificación, que obviamente es un fenómeno que aquí en Colombia, aunque con ciertas diferencias, pero pues es un fenómeno mundial, están haciendo ustedes un proyecto que se llama Gentrificación, no es el nombre de una señora, ¿no? Sí. Y justamente en un barrio que, como La Perseverancia, es un barrio popular, un barrio de extracción obrera y que de pronto pues está amenazado por este tipo de procesos, ¿no? Sí, incluso te diría, no es solo La Perseverancia, porque al final el contexto de la otra Bienal se desarrolla en tres barrios, ellos proponen tres barrios, que son La Perseverancia, La Macarena y el Bosque Izquierdo. Y casualmente, y es muy interesante, cumplen estos tres barrios juntos con esas tres fases del proceso de gentrificación, ¿no? Ese barrio abandonado, degradado, como puede ser La Perseverancia, por una parte, el barrio de La Macarena, donde ya está sentada una clase creativa, una clase de artistas, gente con mayor poder adquisitivo, y donde ya hay una oferta de ocio, de restaurantes muy fuerte, y luego está el Bosque Izquierdo, que es realmente una clase más elitista, casas mucho más caras, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que es un contexto perfecto para trabajar sobre este tema. Claro, bueno, para contarle al oyente, estamos ya caminando por la séptima, hemos hecho como una pequeña, ¿qué será? Una S, bajamos por el eje ambiental, sí, llegamos a la 19 y por la 19 hasta la carrera séptima aquí en Bogotá, ¿no? Nos dirigimos a la novena con 22. Sí, exactamente. O sea que ya casi vamos a llegar y curiosamente va a coincidir exactamente con el tiempo necesario para la entrevista. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido la estrategia que han implementado en este proyecto, ¿no? Estabas contando que de pronto la estrategia de comunicación ha sido una fotonovela pues en donde se hable del tema de la gentrificación. Entonces pues contanos un poco más sobre eso. Bueno, como hemos comentado estos proyectos ahora mismo, ¿no? Contigo, al final nosotros trabajamos mucho con humor, trabajamos con la ironía, con humor negro básicamente. Pensamos que el humor es una forma de empatización con las personas para hacerle llegar más información, donde la gente se sienta un poco identificada, ¿no? Y en este caso trabajar la gentrificación desde el punto de vista de la ficción, no vamos a decir gentrificción, pero casi, ¿no? Bueno, lo que ideamos fue realmente hacer eso, estuvimos investigando y descubrimos que dentro del Bosque Izquierdo se estaban rodando muchísimas telenovelas, y que incluso había problemas porque los vecinos estaban hartos de las telenovelas, de los rodajes continuos dentro del Bosque Izquierdo. Y bueno, planteamos la fotonovela, porque también nuestra estancia aquí era en 2 semanas, era bastante más sencillo de hacer, y que también es una forma muy interesante desde el punto de vista de que es un fanzine impreso, ¿no? Que cuenta una historia narrativa desde el punto de vista, como digo, de la ficción, y que nos parecía adecuada para acercar a la gente con un punto de humor este tipo de procesos, que son los procesos de gentrificación. Entonces se hizo un guión en común con los participantes del taller. Se trabajó con varios vecinos de la Perseverancia, se decidieron unos personajes y finalmente, bueno, el argumento gira en torno a un especulador inmobiliario de Bogotá que se dedica concretamente a hipnotizar literalmente artistas de la Macarena para que vayan a la Perseverancia y para que él pueda de alguna forma abrir su campo especulativo dentro de la Perseverancia también, ¿no? Claro. Estamos aquí pasando por la séptima, ya son que las 9:30 de la noche, esto es una entrevista grabada en la noche y pues todavía la séptima tiene algo de vida, ¿no? O sea, aquí están los vendedores ambulantes, los vendedores de inciensos, por allá había una bicicleta ahí con un pequeño sound system. Bueno, es bueno tomarse la calle, ¿no? Esta es un poco la idea de esta entrevista. Otra cosa, Lolo, aquí sí. En el proceso que han hecho acá, ¿como qué colectivos han conocido? ¿Qué trabajo podrían destacar de gente aquí en Colombia pues que está haciendo ya sea cosas sobre la gentrificación o sobre la comunicación así de guerrilla o el guerrilla marketing, como decía ahorita Sara? Pues, ¿qué conocen ustedes de aquí? Bueno, sobre todo desde el punto de vista de la gentrificación ya teníamos contacto desde hace años, desde que empezamos este proyecto de gentrificación, no es un nombre de señora, con bastantes colectivos de aquí, ¿no? Y de hecho en la otra Bienal los invitamos a todos a un gran conversatorio para hablar, ¿no? Yo destacaría sobre todo ahora mismo tres. Una parte, Territorios Lucha, que es un colectivo barra proyecto que trabaja desde hace años con estos conflictos y que han trabajado en bastantes barrios céntricos y no tan céntricos de Bogotá. Por otra parte, destacaría Arquitecturas Expandidas, por supuesto, con Gaby, con Unai, con Ana, etcétera, que también llevan años trabajando con estos procesos y que nos han ayudado mucho también a desarrollar el proyecto. Y por otra parte, otro colectivo que no lo conocía tanto la gente y han trabajado muchísimo, tanto en Bogotá, sobre todo, como en Cartagena de Indias, que son Subliminal, que es un colectivo formado por historiadores, artistas visuales, muy interesante también, y que trabajan sobre estos procesos, ¿no? Bueno, hay una pregunta que generalmente yo siempre la hago al principio, pero esta vez me olvidó. Referencia. No, la de la referencia, no, sino digamos como el trasfondo de ustedes, es decir, como si de qué estudiaron o como de qué disciplina vienen, pues para entrar después en el Left Hand Rotation. Nosotros somos de la disciplina de ciudadanos, básicamente. Personas que viven en las ciudades. Muy buena respuesta. Detectan conflictos y, bueno, estudiamos Bellas Artes, pero no es algo que sea realmente importante. Estamos por aquí ya doblando. Ya estamos aquí en la séptima, ¿con qué es eso? Con calle 21, ya calle aproximándonos 21. Tanto al fin del recorrido también como al fin de esta entrevista, ¿no? De verdad, hiciste un muy buen cálculo, 20 minutos. Sí. Nos echamos caminando. Bueno, ahora sí ya finalmente quería tocar un tema que de pronto voy a hablar del tema más complicado al final, pero pues brevemente puedes hablar ahí un poquillo, que es como de la autogestión, ¿no? A veces cuando las cosas se asumen desde el arte, pues siempre se preguntan, bueno, ¿y quién está financiando estos proyectos? Ustedes comentaban ahora pues que ustedes mismos no tenían ningún problema en poner plata de su bolsillo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo llamamos autogestión y autofinanciación radical, porque entre otras cosas, porque al final nosotros, es una obviedad, pero siempre lo decimos, trabajamos con ideas. Y normalmente esas ideas casi siempre son low cost en cuanto a producción y digamos tecnología se refiere, ¿no? Ya, contar con una cámara de vídeo y registrar lo que haces, ya no sé si Sara quiere que te vea ahí mirando. Yo le voy a prestar el mío. No, pero que también esa parte también es una cuestión de posicionarse frente a un sistema capitalista también, o como o sea, no sé si estáis hablando justo de eso, pero sí. Nosotros no vivimos como colectivo artístico de lo que hacemos, ni queremos depender económicamente de lo que hacemos como colectivo, y eso en realidad es un posicionamiento frente a un sistema que para nosotros es una, digamos, exigencia frente a los planteamientos o las cuestiones que tratamos en los proyectos. O sea, ahí no es... no somos fundamentalistas en ese sentido. A nosotros no funciona porque va acorde con una serie de ideas que trabajamos, pero igualmente ahí ahora, por ejemplo, hay mucha tendencia más a dignificar el trabajo del artista y de... sentido económico. Nosotros estamos, digamos, en otra línea, que es sacar completamente, deseconomizar el arte, sacarlo completamente de ese mercado, desvalorización del arte en el sentido económico, que pensamos que es una estrategia, no es perfecta, tiene sus fallas también y tiene sus problemáticas, pero pensamos que al fin y al cabo también estamos trabajando en la misma línea de aquellos que quieren de alguna forma dignificar económicamente el arte, digamos que puede ser como dos vías diferentes para llegar a un mismo punto. En nuestro caso es así. Entonces, también buscamos una independencia también económica de las instituciones en la medida de lo posible, y no tenemos un caché como artistas, etc. Entonces, normalmente nos autofinanciamos todo lo que hacemos, trabajamos paralelamente como cualquier ciudadano o en otros mercados de trabajo que no son el artístico, digamos, ¿no? Claro, o sea que esto no lo voy a poner como si fuera un segundo trabajo, sino que es una cosa ahí como hecha con pasión, ¿cierto? Y pues que de pronto el no tener que vivir de eso pues da mucha independencia, ¿no? Sí, no condiciona, o sea, no, digamos que no queremos que nada condicione lo que hacemos como colectivo artístico. Entonces depender de lo que hacemos, depender económicamente del colectivo, lo condicionaría todo mucho. Claro. Bueno, ahora sí para terminar, que creo que ya llegamos a nuestro destino. Sí. Pues bueno, palabras finales, pues si quieran ahí recomendar activistas o simplemente cualquier cosa, y pues los datos de contacto de Lefano Techo, donde pueden encontrar más información. Bueno, en nuestra página web, www.lefanrotation o rotation.com, pueden ver tanto nuestros proyectos como otros artistas que invitamos dentro del espacio virtual. Sí, en esa misma página hay referencias a otros artistas, porque es un espacio no es un espacio exclusivamente de registro de nuestras acciones, sino también de difusión de gente que nos gusta o que nos sentimos incluso interesante con también recomendar Museos de los Desplazados. Así, dale eso así cortamente, que es una pequeña plataforma de colaboración que tenemos, siempre un archivo incompleto, como solemos decir, que funciona, como digo, como archivo de todo aquello que se pierde en los procesos de gentrificación, identidad, memoria barrial, etcétera. Y a través del registro, colaboradores de todo el mundo envían material audiovisual contextualizado con un texto también que conté un poco el proceso de gentrificación, y es una plataforma donde se divulga online y se intenta ser un punto de reflexión y de diagnóstico de este proceso. ¿Cuál es la dirección de este Museo de los Desplazados? museodelosdesplazados.com. Facilísimo. Bueno, no, muchísimas gracias a Lolo y a Sara que nos están aquí visitando. Gracias por estar acá en esta caminata sonora. Muchas gracias, Luis. Bueno, chao. Puñalaste ahí, entonces tienes que ver.